conservar este instante así. Tú junto a la ventana como a contraluz, yo echado en el lecho queriendo mirar, los ojos profundos del sol. Detrás de tu cuerpo feliz, desnudo, desnudo, y ya es el día en que voy a partir. No te muevas, si puedes. Estar quieta la felicidad, si puede volverse de piedra el amor, convierte en estatuas los días y el mar. Quizá me comprenda mejor, o al menos conforme ya esté. Repleto de piedras sin ser, el día en que voy a partir. No te muevas y dime si es hora de irse a dormir. Temprano me espera un sabor de mujer, lo llevo guardado en los ojos grises, que un beso muy frío será el beso que no me darás las noches, los días después del día en que voy a partir.